Estamos en contacto con la directora de turismo de la Municipalidad de La Barría, Cecilia Alves. Cecilia, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Bien, muy bien, gracias. Bueno, esta semana se ha realizado un encuentro importante con presencia de funcionarios provinciales para hablar de turismo de reuniones y que La Barría se posicione en ese ámbito. Contanos un poco qué es lo que se piensa. Sí, bueno, se realizó una reunión que fue, bueno, antes de ayer, vino desde la Secretaría de Turismo la directora Ana Martín, que es, bueno, ella está en un área que trata sobre turismo de reuniones, y bueno, esta charla trató, digamos, bueno, se dividió en dos temáticas, pero en principio se habló básicamente de lo que es el turismo de reuniones, digamos que es un turismo urbano, ¿no? Y también se habló de cómo posicionar a las ciudades, ¿no? Las ciudades, se dieron ejemplos de marcas de ciudad, se habló de, digamos, bueno, cómo la reputación de una ciudad se convierte en un intangible a poner en valor para justamente organizar este tipo de turismo de reuniones, ¿no? Trabajar en esta línea. Uh-huh. Así que, bueno, después se hablaron de casos, se arrojaron cifras muy muy interesantes, digamos, de lo que tiene que ver acerca del movimiento que tiene la provincia de Buenos Aires con respecto a las ferias y exposiciones. En el 2010, por ejemplo, se hicieron 314 exposiciones y ferias en toda la provincia, y bueno, del cual el 47% de esas ferias son de menos de 300 personas. Uh-huh. Un 65% suman entre 300 y 500 asistentes, ¿no? A todo lo que tiene que ver con congresos académicos, eventos de varias disciplinas, ¿no? Así uh-huh. que en ese sentido, bueno, La Barría tiene un potencial enorme. Estuvimos viendo el día martes, estuvimos haciendo un relevamiento, así que bueno, fuimos a los clubes, a algunas instituciones, estuvimos viendo los edificios públicos también, los salones de los hoteles, así que bueno, ahora será cuestión de limar todo lo que se vio en este recorrido, como para ver, bueno, para poder trabajar y proponer este producto de turismo de reuniones en Olavarría. Bueno, ¿y cómo se trabaja a partir de la difusión de esto, no? Para decir, bueno, tenemos esta ciudad, tenemos esta infraestructura, ponerlo a disposición de aquellas personas que organizan congresos y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, mira, ahora lo que estamos, analizando, inclusive en una audiencia que brindó el intendente a la directora provincial, bueno, es la participación en Expo Eventos, que bueno, ahí estamos conversando, digamos, vamos a tener a futuro un centro de mega exposiciones. Uh-huh. Que hay que salir a ofrecerlo a los organizadores profesionales, así que en esta Expo Eventos que se va a hacer en el mes de agosto, bueno, se va a hacer también una ronda de negocios con más de 100 profesionales en la materia, así que bueno, eso es una buena oportunidad también para ir a proponer a Olavarría. Así que bueno, ¿y cómo sigue paralelamente a eso, Jorge, también? Bueno, es un trabajo con talleres que vamos a desarrollar acá en Olavarría, con gente del sector, para justamente ajustar algunos detalles y ver cómo armamos un producto y lo consolidamos y salimos a venderlo, ¿no? Estos especialistas que estuvieron en Olavarría, ¿qué dicen que nos falta como ciudad para también absorber, si se quiere, este tipo de turismo? No sé si hablamos de falta, sí, bueno, vieron, por ejemplo, el tema de los salones, obviamente que hay salones más preparados y que están, digamos, en realidad se vieron los salones y hay un público para cada uno de los salones, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, encontraron la ciudad muy, muy bien, se llevaron una linda sorpresa, estuvimos, bueno, recorriendo toda la zona de parques, el centro cultural. Mira, la verdad que tendría que pensar ahora a ver si nos señalaron alguna falta. Se quedaron muy sorprendidos de la calidad de los salones que tenemos, sobre todo los céntricos. Así que bueno, sí, ajustar cosas que tenemos que preparar para cuando, bueno, viene algún profesional a hacer un site inspection, se llama, que es una visita que vienen a inspeccionar para decidir si compran o no la barría. Entonces en eso sí tenemos que prepararnos, y ajustar algunos detalles, pero básicamente te digo que creo que se fueron sorprendidos por la magnitud de los salones y la capacidad, y también señalaron esto del equilibrio, ¿no? Entre por ahí lo que son las 500, 600 plazas que tenemos en hoteles más preparados para absorber, digamos, bueno, el tipo de target, que de interesados, de público, digamos, del público de interés que se corresponde con las salas, ¿no? Bien, bueno, ojalá, Cecilia, esto tenga un buen camino, porque, bueno, significa también fuente de ingreso para algún sector de la economía local, ¿no? Digamos, hoteles, gastronomía y demás, se ven beneficiados con este tipo de turismo, ¿no? De turismo, sí. Vos es que realmente es muy interesante, Jorge, es un segmento de turismo que, digamos, tiene tres veces más de gasto promedio, digamos, más elevado que un turista común, y eso que vos decís es muy importante, porque no solamente, es decir, el turismo de reuniones no solamente beneficia a la hotelería, al sector gastronómico, de transporte, sino también que engloba una serie de actividades que tienen que ver con catering, con locutores, con gráfica, con traductores, es decir, con toda una serie de servicios que bueno, que realmente lo hace muy, muy, muy interesante, y por el cual, bueno, 18 municipios estamos trabajando en esto, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Jorge. Adiós. Hasta luego. Cecilia Alves, directora de Turismo de la Municipalidad de Olavarría. Bueno, esto ocurrió esta semana en nuestra ciudad.